Hoy les traíamos un caso que sucedió hace varios meses, el 2 de marzo específicamente, que hoy familiares, amigos, amigas que se están movilizando en la ciudad de Pergamino le han dado el nombre, una vez más, como vamos a ver en un ratito, de la masacre de Pergamino. Más o menos el 2 de marzo a las 6 de la tarde, en la comisaría que existe en Pergamino, se desató, vamos a decir, según la versión oficial, un incendio, y esto terminó con la muerte de 7 pibes. Esto desató un proceso de lucha para esclarecer la verdad, para lograr justicia por ellos, y bueno, se enmarca en un sistema represivo que venimos denunciando columna a columna, que tuvo, digamos, uno de sus antecedentes o de sus casos más resonantes durante este año 2017. Sí, eran alrededor de 19 los pibes que estaban detenidos en la comisaría primera de Pergamino. Como dice Germán, según el discurso oficial se desata un motín, siempre como victimizando a los propios pibes y responsabilizándolos, de los cuales fueron 7 los que, bueno, acabaron falleciendo. Son Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Fernando Emanuel Latorre, Franco Pizarro, John Mario Carlos y Juan Cabrera. Ajá. Los 7. ¿Qué sucedió luego de ese momento? Eso, digamos, lo que empieza a suceder es previo a la masacre, porque la versión oficial, digamos, es contrarrestada por los mismos pibes. Como son pibes que estaban detenidos en comisaría, tenían sus teléfonos y empiezan a comunicarse con su familia. Les empieza a decir que ya un par de horas antes de que se desatara el incendio, había mucho verdugueo por parte de la cana. Había golpizas, había amenazas, había una situación de violencia muy muy fuerte, y empiezan a llegar mensajes minutos antes que empiece el incendio de vengan que nos van a matar. Estos mensajes están registrados, salieron por los grandes medios en su momento porque la familia se movilizó, y lo que fue básicamente fue un asesinato del Estado. Digamos, lo que tenemos acá es la acción de varios policías que están identificados y que están investigados, y algunos fueron detenidos y luego liberados por la justicia, como son el comisario César Alberto Donza, el sargento Brian Carrizo, el teniente primero Sergio Rodas, los oficiales subayudantes Alexis Miguel Eva y los ayudantes de guardia Carolina Denis Guevara y Matías Ezequiel Giuletti. Estos son quienes están sindicados como responsables de esta masacre porque, según ellos mismos dicen, no encontraban la llave del calabozo. Claro. La encontraron para encerrarlos, pero no para liberarlos o rescatarlos de este supuesto incendio o de esta masacre que justamente se viene denunciando hace 7 meses a esta parte. ¿Hay algún avance en la causa de la investigación? ¿En qué queda todo esto o en qué viene? Porque comúnmente en 7 meses hay poco y nada en este tipo de causas. Sí, se pudo imputar a 5 de los policías implicados, pero claramente, como ya estamos acostumbrados, se le otorgó la prisión domiciliaria no mucho después de haber sido imputados, y el comisario general está prófugo. O sea, tenemos de nuevo las mismas situaciones que sucede cuando hay casos de gatillo fácil, donde la justicia no hace una acción concreta frente a quienes son los culpables, representantes del Estado, ¿no? Exactamente. Y bueno, lo que venimos diciendo, que es la organización de la familia, son los que están llevando adelante esta causa, esta investigación. Imagínense que si tenemos... ¿Cuáles son las, digamos, razones para dar una prisión preventiva como deberían estar todos estos policías? Es si vos tenés o riesgo de fuga, que de hecho lo hubo, o si tenés capacidad para intervenir en la investigación. ¿Cómo podemos pensar que puede haber una investigación sobre una comisaría si el comisario general está prófugo y los oficiales que trabajaban en esa comisaría están libres con los lazos de, vamos a ponerle muchas comillas, camaradería que existe entre la misma fuerza policial? Esto es un caso donde la prisión preventiva debería ser obvia. E inmediata es la comunicación telefónica que tenemos el día de hoy. Sí, vamos a hablar con Flavia Gradiche, la mamá de Alan Córdoba, que nos va a contar un poco de la situación de lucha que vienen desencadenando y bueno, cómo están organizándose y la séptima marcha. Hola Flavia, ¿cómo estás? ¿Nos puedes escuchar? Hola, buenos días, sí, los escucho perfectamente. Buenísimo, Flavia. Queríamos, bueno, nada, que nos pudieras comentar cómo viene su lucha, cómo fue el proceso de organización y en qué andan por estos días, ya me imagino, organizando la octava marcha. En estos días, mira, estamos organizando la marcha, que sería del día 2. Es una marcha muy significativa para nosotros porque es el séptimo mes, son 7 las víctimas. Y, bueno, haciendo todo lo que podemos nosotros, por ejemplo, pintar justicia por los 7 en tribunales, por todos lados, hacer una pegatina de la cámara, de los jueces de cámara, de los 3 jueces de cámara que a la cual se apeló después del juez Solassi de garantías, y bueno, se le dio el arresto a estos policías, habiendo todavía no encontrado al prófugo, a Sebastián Donza. ¿Y cómo ha sido el accionar de la justicia durante estos meses? ¿Cómo ustedes digamos ven la situación en ese nivel? El accionar de la justicia sigue mal en peor. A ver, hay persecución total, te paran, te quitan una moto, si hay un acompañante, por ejemplo, tenemos un acompañante que está en todas las marchas, que ya es la décima vez que le sacan la moto por ir a las marchas. En cada marcha la policía se nos ríe, no hay respeto por nada, vayan a la comisaría, no, se siguen comportando como lo quisieron. A ver, yo voy a hacer un hincapié en lo que fue la causa, por ejemplo, lo de mi hijo, que era una causa de menor, y tenía sus 18 años cuando se entregó el 26 de enero, y bueno, por eso fue a la comisaría. Pero yo venía denunciando. Mi hijo no solamente se quemó, ni totalmente tampoco, tenía 4 tiros en el cuerpo. La causa no avanzó casi en nada, solamente se ven los mensajes de los chicos continuamente, en eso lo pude ver yo personalmente. La autopsia de mi hijo está fraguada ya desde el vamos, poniéndole 19 años, en cuando lo cumplió el 6 de septiembre de este año. Zapatillas que no se encuentran, ropa que le sacaron puesta, al cuerpo. Yo creo que el fiscal no estaba preparado, no está preparado para una causa así tan grande. En su momento le creyó a la policía, no hay ninguna arma incautada para pericia, los teléfonos fueron retirados no desde la hora cero, sino de muchos días después, donde ninguna memoria apareció. Ahora, bueno, supuestamente en un diario de Junín está saliendo que el abogado de Donza dice que él venía denunciando, que ya los chicos no estaban en condición y todo esto, entonces está sabiendo dónde está y no se lo está entregando, más allá de que, bueno, la relación que tiene el abogado a su cliente no pueda decir dónde está, pero tampoco creo que lo están buscando. Sí, y sumado y, bueno, también a la manipulación de los cuerpos que hubo luego, donde los trasladaron a Junín sin el permiso ni el aviso a las familias, nada. Y la represión, ¿no?, que sufrieron cuando fueron a reclamar por los cuerpos y la situación de sus hijos. Nada, yo llegué en el primer momento, 6:35 fue el último mensaje de mi hijo, y ya estaba a la puerta de la comisaría con mi abogado. Nos mintieron en todo momento, al cual uno de los policías me ha llamado 10 veces amenazándome, ha sacado cosas en Facebook horribles en las cuales están denunciados en asuntos internos por mí personalmente, y no hubo un permiso, según el fiscal. También se reunió con nosotros en la cooperativa de Junín, donde se hicieron las autopsias, es totalmente mentira, y no pidieron nunca un permiso. Es más, la lista la tuvieron que dar 2 veces, ya Crónica estaba diciendo disparates y dando los nombres de los fallecidos, a lo cual creo que el fiscal en su momento le creyó a la policía, no haciendo realidad los mensajes de todo lo que nosotros teníamos afuera, y por eso gritamos. Y bueno, pues ya te digo, a la hora que yo llegué con mi abogado a retirar a mi hijo de ahí porque tenía un habeas corpus con un resguardo físico y era una causa de menor, me empujaron, no nos dejaron entrar, no me lo sacaron tampoco, y creo que ya era tarde. Un fuego de, no sé, de una altura de menos de 1 metro, no pudo haber matado 7 chicos, porque yo estaba afuera, vi el humo. Y es algo que yo no le encuentro explicación todavía, y creo que ellos tampoco, porque acá no hubo una reconstrucción, ya se quiere elevar a juicio, cosa que estoy totalmente en desacuerdo, porque faltan millones de pruebas, millones de pruebas que están. O sea que no se está operando realmente como corresponde. Yo viajé a La Plata en su momento a ver si podía hacer venir un fiscal y un juez federal para este caso. Y no pude. Lo único que pude hacer fue denunciar en asuntos internos, lograr hacer su momento así que la causa avanzara en echar a estos policías, pero los cuales gozan de un beneficio con una pulsera donde duele muchísimo porque mi hijo no vuelve nunca más. Ni mi hijo ni los 6 chicos. Chicos que estaban todos para salir a la calle, que no estaban condenados, y donde la sociedad condena de una manera terrible y no apoya para nada en Pergamino. Sí, eso hemos nos hemos enterado de cómo cuando ustedes marchan reciben obviamente mucho apoyo de otras madres y de una parte de la sociedad, pero hay otra que es muy reacia, que hasta se han, bueno, escuchado lo que vos decís, burlas y un montón de cosas, pero bueno, sostienen también una marcha a una comisaría, lo cual no es nada fácil de sostener, y también llena mucho de indignación como cuando ustedes marchan, madres que están, familiares que están reclamando por justicia, lo que hace el Estado a través de su propia policía es proteger a la comisaría, que sabemos que la blindan cada vez que ustedes van a marchar, ¿no? Exactamente. Sí, y que pese a la complicidad entre el Poder Judicial, fiscales y la policía bonaerense, frente a toda esta situación de impunidad, ustedes de todas formas se organizan, salen a la calle y siguen reclamando de justicia por los pibes, ¿no? En todo momento. O sea, sábado y domingo salimos a pegar, a pintar justicia por los 7 en tribunal, en cual delante de mi cara el lunes le pasaron a induido y lo taparon, arrancaron la foto de los 3 jueces de cámara, del juez Solasi, que es el principal en este caso, porque desde antes que largar las detenciones yo pude entrevistarme con él y mi abogado presente y decirle que yo sabía perfectamente bien cómo trabajaban en Pergamino, que los conocía, como también se lo dije al fiscal, y que a uno iban a largar, a uno iban a escapar porque era la policía de ellos. Y así fue, porque Donza hasta ahora no apareció. Sí, toda una complicidad para encubrir en realidad un crimen de Estado, ¿no? De su propia responsabilidad. Un crimen de Estado, y yo creo que en Cámara hubo un cambio de favores muy grande. Desde los jueces de Cámara, desde una principal jueza de Cámara, que es Guridi, hacia la policía. Flavia, sabemos que el fiscal Néstor Mastorcio no se puso al frente de la investigación o investigó lo que quiso en su momento. En algunas publicaciones de algunos medios de comunicación en el mes de marzo y en el mes de abril se hablaba de algunos peritajes, como los decibeles, si se escuchaba o no los gritos de los pibes desde la celda, cómo comenzó el incendio, de qué manera se inició, pero no me parece un dato menor lo que vos acabas de decir hace un ratito. Mi hijo tenía 4 balazos y esto es como que también está bastante oculto. Está oculto, a ver, hay un video subido de una fracción de minutos donde los tiros se escuchan, donde ellos declaran que son desodorante en aerosol, en cuando jamás se dejó pasar un desodorante en aerosol. Eso no se difundió para nada, se taparon muchísimas cosas, el fuego no se extendió más que menos de un metro. Hay partes de donde se hicieron las pericias, donde hay camas armadas en el calabozo, cartas apenas quemadas y otras enteras de los chicos, muchísimas cosas, hay muchísimas falencias acá. Nunca vino la forense de Junín a explicarnos nada de la autopsia. Yo ahora estoy peleando por el tema de que, no por un par de zapatillas, porque si ese par de zapatillas de mi hijo que está faltando, que yo sé que los tenía puestos porque tengo foto del cuerpo de 4 chicos, que se viralizó en el momento antes, ya habían subido la foto antes de ver la lista de los fallecidos, ¿me entendés? Yo creo que acá quisieron arreglar muchísimas cosas, donde había cuerpos enteros, como el de mi hijo, enteros, los cuerpos estaban enteros, ¿me entendés? Y el cuerpo de una mamá, a una mamá se lo entregan por la mitad. Y cuando nosotros hablamos de eso y pedimos las nuevas autopsias, al fiscal le molesta. Más allá de que a mí me atiendan con mucho respeto, siempre tienen un pero, un cual, un porqué, y siempre tratan de ellos cubrirse de que están trabajando bien. Donde son 3 personas para trabajar con 7 casos. Bueno, Flavia, te agradecemos sobre todo que nos pintes este panorama tan claro que descubrís del encubrimiento y también de la lucha. Queríamos, si querías, repetir cuándo va a ser la nueva marcha para convocar a quienes están en la zona y a quienes se puedan acercar a apoyarlas. La marcha es el 2 de octubre, empieza a las 17:30 desde la Plaza Merced a la Plaza 25 de Mayo. De Pergamino. Buenísimo, Flavia, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, te enviamos un fuerte saludo a vos y a quienes están luchando allá y toda la fuerza. Muchísimas gracias a ustedes por estar, por llamar y gracias nada más, no me queda otra palabra. Un fuerte abrazo Flavia, aquí desde Radionauta en la ciudad de La Plata. Hablamos con Flavia, la madre de Alan, uno de los pibes masacrados en Pergamino. No sé, creo que ustedes tienen los nombres ahí de los 7 pibes. Creo que vale la pena nombrarlos porque estamos pidiendo justicia por ellos. Sí, exactamente. Los 7 pibes asesinados en la comisaría primera de Pergamino son Sergio Filiberto, Federico Parrota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John María Claros, Juan Carlos Cabrera y Emanuel Fernando Latorre. Yo les quería preguntar a ustedes que tienen experiencia en este tipo de casos, ¿cuál es el límite legal cuando hay alguien prófugo y el abogado se presenta? Digamos, hay alguien que tiene vías de comunicación, porque en el caso de Andrés Núñez pasa exactamente lo mismo, que hay uno prófugo y hay una abogada, o abogado, no recuerdo bien, que se presenta a hablar por su representado. Uh-huh. ¿No se puede investigar por alguna vía, de todas maneras, dónde está? Sí, obviamente vías de investigación hay. Lo que decía Flavia, con toda razón, es, bueno, el abogado, digamos, mantiene el secreto profesional, entonces no tiene por qué entregar esos datos. Lo que hay son siempre canales informales mediante los cuales se va comunicando con la justicia. Si la justicia quiere buscarlo, obviamente que hay elementos. Por ejemplo, en el caso de Andrés, se hicieron en algunos casos por algunos prófugos, porque hace poquito terminó el juicio a uno de los prófugos, estuvo más de 20 años prófugo, y lo que hay es básicamente, por ejemplo, en uno hay toda una investigación de sus contactos con su madre, de cómo durante mucho tiempo utilizó su segundo nombre y el apellido de su madre para vivir tranquilamente, es decir, datos que están a disposición de la justicia, a disposición del Estado y que con un simple cruzamiento se podrían averiguar sin ningún problema. Entonces lo que hay es un encubrimiento activo, digamos. Claro, una decisión política de no desmantelar los circuitos por lo que van transitando los prófugos, uh-huh. Porque los datos están y la accesibilidad también. Y una voluntad política y judicial de no investigar. Y hablando de voluntad, hay que hablar del colectivo Contra el Gatillo Fácil, que viene denunciando esto. También de la Comisión Provincial por la Memoria, que está patrocinando, creo que a 3 familiares sobre 3 víctimas de esta masacre. Y recordaba el informe de esta comisión que se presentó la semana pasada, donde justamente denuncian las condiciones de detención. Y en estas condiciones de detención pasan estas cosas. Más allá de que hay un empujoncito más, de que hay un incendio premeditado, de que no encontraban la llave del calabozo y hay una intención, las condiciones de detención, de no solo en las cárceles, sino también dentro del servicio penitenciario, son deplorables. Cada vez más hay hacinamiento, cada vez más hay derechos vulnerados. Y el ministro Ritondo, en este caso, no sé si o no atiende el teléfono o mira para otro lado o se preocupa por el narcotráfico, pero en este caso, o de blindar la comisaría en Pergamino. Hay una nueva movilización, recordamos fecha y también cómo podemos llegar a participar, además de acercarnos en Pergamino, hacerlo visible en las redes y a través de los micrófonos. Sí, como bien dijo Flavio, este 2 de octubre a las 5:30 de la tarde va a estar una nueva movilización. Hay una página de Facebook que es por Justicia por los 7, creo que es, si no me falla la memoria, donde ahí sí. Se puede difundir y los familiares suben todos los materiales y todas las actividades que van haciendo. Lucía, Germán, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Y si nos queda un segundito nada más. 33 segundos. Bien. No, recordar que hoy se cumplen 27 años de la desaparición de Andrés Núñez, que mañana desde las 11 de la mañana se va a estar llevando una actividad en 7:50 a las 11 por Andrés y por Santiago. Se han unificado estos reclamos y vamos a estar entonces recordando lo que sucedió, el secuestro, la desaparición forzada y el asesinato de Andrés Núñez, y vamos a estar reclamando prisión por vida por Santiago. El sábado a las 2 de la tarde va a haber una actividad también en la Plaza San Martín para Aparición con Vida por Santiago, y convocamos a todo el mundo a movilizarse a 2 meses de la desaparición de Santiago, este domingo, a las 3 de la tarde desde la Ciudad de La Plata y a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo.